En 1975 se produjeron dos de los más relevantes casos de abducción de la década. El primero de ellos ocurrió el 26 de agosto en el estado de Carolina del Norte. Los protagonistas del incidente fueron una mujer llamada Sandra Larson, su hija Jackie y un amigo común llamado Larry. Los tres circulaban a las 4 de la madrugada por una autopista cuando ocurrió algo que jamás olvidarán. Como decíamos, circulaban en coche a altas horas de la madrugada cuando vieron un grupo de extrañas luces frente a ellos. La observación de aquellas esferas duró apenas unos segundos. Sin embargo, tras el avistamiento, cayeron en la cuenta de que algo muy extraño había ocurrido. En un abrir y cerrar de ojos se dieron cuenta de que estaban sentados en el coche de forma diferente a como se encontraban justo antes del avistamiento. Y había algo más extraño. Sus relojes se habían adelantado hora y media, o mejor dicho, no recordaban lo que había ocurrido en los últimos 90 minutos. Fue por esa razón por la cual los investigadores entraron en escena. Lo hicieron de la mano de los hipnólogos que, gracias a las regresiones, pretendieron recuperar la memoria perdida de los tres implicados. Lo que relataron bajo estado de hipnosis fue un episodio alucinante e impactante, porque Sandra describía cómo unos extraños seres humanoides le extraían durante la abducción el cerebro. En el transcurso de las sesiones, Sandra mostró tanto miedo y temor, lo exteriorizó de tal forma que los expertos concluyeron que muy probablemente estaba recordando algo que había ocurrido en la realidad. Meses después de aquel suceso, exactamente el 5 de noviembre de 1975, se produjo, esta vez en el estado de Arizona, otra más que importante abducción. Importante y relevante fundamentalmente por una razón. Se trató del primer episodio de estas características del cual existen testigos, porque jamás, hasta ese momento, nadie había presenciado cómo un ovni abducía a un testigo. Eso fue lo que le ocurrió a Travis Walton, un leñador americano que vio cómo era subido a bordo de un ovni a través de un haz de luz frente a sus 6 compañeros de tareas forestales. Walton tardó en aparecer 5 días. Lo hizo sin recordar nada de lo ocurrido a varios kilómetros del lugar del secuestro. Walton declaró bajo hipnosis que durante ese tiempo había estado en el interior de un extraño objeto volante no identificado y que allí había visto a varios humanoides de pequeña estatura y gran cabeza junto a otros de aspecto completamente humano. Los investigadores que analizaron el caso llegaron a la conclusión de que Walton no mentía y que efectivamente algo muy extraño había ocurrido durante los 5 días que permaneció en paradero desconocido.